Aldi, ahora en Temuco. Me alimento como el hueco, amarro los lucos. Duermo re poco y trabajo como loco. Y ya tengo mi toco y da lo mismo si lo choco. La verdad, extraño estar allí, pero mejor vivir me trajo lejos hasta aquí. Buen billetón, creo que no me quejo. Mejor que ese weón que estudia pa' cumplirle al viejo. Llegar lejos no es tu título, pendejo. Lo que exige el cortejo pa' cancelarte un buen ingreso. Egreso número uno en las weas que me encomiendan. Y me sobran las lucas, cambia el scroll por encomienda. Respeto al que sustenta la vivienda, al que le duele las piernas por gasonear en la taberna, al que cumple los turnos en sus trabajos nocturnos. Cancela su arancel porque estudia en horarios diurnos. Eso sí, esos compadres sí que dan. Merecen los vales de Sodexo, maldito patán. Lo canjean por un kilo de pan y tú por un pack para acompañar tu choripán. Bla bla, tus excusas van de más. Yo hablo del esfuerzo porque me creo capaz. La universidad es pa' cumplir expectativa, pero no me cierro de mente. Lo que estudio y me inspira. Música estética, tu respuesta es política. Tus mímicas son cínicas, tu crítica es crítica. Te hablan del deber, del control y la ansiedad. Rapero de Valdivia, te presento la responsabilidad. Te dirán que la verdad es la ciencia. La paciencia a veces te niega existencia. La cultura da costumbre y la religión creencia. Falta de sustancia, te presento la experiencia y parte del esfuerzo innato. El deber ser me mata, la exigencia me copa. La imagen no es nada, el rap es más que ropa. Sudor y escritura hace que revuelva mi sopa. Hablo sobre estados, sobre momentos de ánimo. No hablo sobre historias de magnánimo. Por miles de chilenos que se siente más que anónimo. En esta tierra mierda que separen mis homólogos. Vivo en un rap, en una vida que no cuenta. La tele te lo cuenta, te envenena, date cuenta. Piensa, mira, revisa tus ofertas. La vida te da vueltas, pero nunca está a la venta. El esfuerzo es parte de nuestra vida. Fracaso tras fracaso, no te rindas, hay salida. Vive por tus sueños, llega hasta el fin. Yo vivo por los míos, por la Chelo y Agustín. Condiciono mis acciones de un futuro que no es nítido. A la mierda con la vida, no entendiste, no soy típico. Soy fruto del esfuerzo que converge con la fuerza. Me levanto más temprano, aunque pesada esté la mesa. Hablas de rap, hablas de más, de lágrimas derramadas, de máquinas que suenan más a máxima velocidad. La juventud es ímpetu, plenitud, actitud, de dejar buena amplitud. La vida en su longitud se extiende, se expande, la espada quebranta. Te sirve y defiende a tu gente del paso del gigante. Lo importante es rodearte de quien le importe. No del billete ni el escudo de tu pasaporte. Le damos el borde, tenemos el borde, sonamos fuerte, ponemos guante. De pura norte, tu parlante, por puro amor al rap y sus variantes. Soy el cuentacuentos, no esperes que te cante. El tiempo dejó marca en la piel como tatuaje. Por más que pase, no perdemos nuestro linaje. Es de caballeros y traje, un caballo y paje. Solo nuestro bagaje de experiencia que te traje. Esto es por amor al rap. Bad Beats, CO2. Si no estamos allá por los pasajes, compadre. El rap en Chile está que arde.